A los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, depositaron ramos de flores y rindieron homenaje el día 29 los huéspedes extranjeros, incluida la delegación del sector budista de Japón.